Felicidades a España, que ha clasificado para la final de la Eurocopa. Y la figura del partido tiene nombre y apellido de inmigrante. Yamil Amal. Sí, del norte de África. La actualidad en España, al margen del fútbol, viene marcada por una reunión entre el gobierno, la comunidad canaria y las demás comunidades. Van a repartir menores inmigrantes no acompañados, de esos que llegan. Por cierto, Yamil Amal aún es menor de edad, pero ya brilla, hace historia. Yo creo que esto amerita una reflexión muy importante en torno a la discusión que hay en España, porque algunos rechazan a los inmigrantes, en este caso, estos vulnerables, que recordemos llegan solos a España en busca de un futuro mejor. Más adelante estaremos con la conclusión, repito, de esta reflexión. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Aquí comienza el Café Mañanero correspondiente a este miércoles 10 de julio. En primera instancia damos cuenta del tiempo que nos acompaña. Estamos en pleno verano, 24 grados centígrados. Alcanzaremos los máximos valores. Los máximos valores se quedarán en los 32 grados. Pueda que la sensación térmica sea superior. Día completamente soleado. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía, principalmente a la cotización del euro respecto a las divisas de América Latina. Y este segmento, el Café Mañanero en general, viene con el auspicio de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Íqualo, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Íqualo. Pues ya estamos con Mayerly Urrego para conocer el comportamiento de la economía, la cotización del euro y también del petróleo. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy, 10 de julio de 2024. La cotización oficial del euro, se amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza del 0,4%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $84.430 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,27%. IBEX 35, su jornada en 10.898,8 puntos, con una tendencia a la baja de menos 1,11%. Y nos vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 992,4, con una tendencia al alza del 0,5%. El peso chileno 1.012,1, con una tendencia al alza del 0,7%. El peso colombiano 4.380,1, con una tendencia al alza del 0,4%. El peso mexicano 19,3, con una tendencia a la baja de menos 0,7%. Estos los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero, damos cuenta también de las noticias más importantes en el contexto de la economía. Es otro de los apartados de este espacio, buscando siempre la información. España y otros 15 países de la OCDE siguen sin recuperar el nivel adquisitivo de los salarios previos al coronavirus. El organismo alerta en su informe anual sobre perspectivas laborales del impacto que la transición verde puede provocar sobre una cuarta parte de los empleos mundiales. El titular lo vamos a encontrar en las páginas económicas del diario El País. Vamos ya con las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En portada, el gobierno y comunidades autónomas se reúnen para abordar el reparto de menores inmigrantes con el ultimátum de Vox al Partido Popular de fondo. Los de Santiago Abascal, recordemos, el líder del partido Vox, amenazan con dar por rotos todos los pactos autonómicos con el Partido Popular si hay acuerdo. El gobierno, por su parte, propondrá de nuevo a las comunidades autónomas que acojan a 347 menores migrantes solos de Canarias y Ceuta. Por otra parte, y continuando con esta noticia, el Partido Popular ha pedido, en boca de su portavoz Borja Samper, un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios con los que abordar la acogida de menores no acompañados que el gobierno y Canarias plantean repartir de forma obligatoria. En una rueda de prensa este martes, tras el comité de dirección, el portavoz del Partido Popular ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que abandone el cinismo y la imposición y aproveche la intersectorial de juventud e infancia que se celebra este miércoles para acordar y no imponer un sistema de reparto acorde con las capacidades. Y desde España pasamos al continente americano, donde también encontramos noticias que tienen que ver con inmigración. Los operativos en la frontera de México con Estados Unidos empujan a los migrantes a cruzar por el desierto. La Organización Internacional para las Migraciones descifró o declaró en septiembre pasado a la frontera entre México y Estados Unidos como la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos durante 2022. Hay más actualidad en el Café Mañanero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que junto a Italia, Alemania, Países Bajos y Rumania, proveerá a Ucrania con nuevos sistemas de defensa aérea. El mandatario estadounidense reafirmó el apoyo a Ucrania en medio del inicio de la cumbre anual de la OTAN en Washington. El presidente de Estados Unidos ofreció un discurso este martes 9 de julio en medio del comienzo de la cumbre de la OTAN, que cumple 75 años, en la que reafirmó el apoyo de su país como miembro de la alianza militar a Ucrania. Más adelante estaremos retomando este tema. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y siguiendo en territorio del continente americano, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha encabezado un multitudinario desfile militar e incluso se subió a un tanque de guerra en el Día de la Independencia del país. El desfile de este martes ha sido considerado como el mayor despliegue desde el retorno de la democracia en Argentina. Seguimos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el anticipo de Latino Deportes, que no es otra cosa que el repaso de la actualidad deportiva. Mucho ambiente en España con la clasificación a la final. Una nueva generación de esta selección española que le ha devuelto la ilusión a los seguidores de La Roja. Esto en lo que tiene que ver con la Eurocopa, donde, por cierto, este miércoles se conocerá el rival de España en esa final que se va a jugar el próximo domingo en Alemania, donde se está llevando a cabo el torneo. Al otro lado del Atlántico, también estamos en las semifinales de la Copa América y ya tenemos al primer finalista. Argentina avanzando a paso firme. Adolfo Jiménez del Río entonces nos presenta el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, porque esta madrugada, y valió la pena la trasnochada, vimos cómo Argentina ya se ponía en la gran final del próximo domingo, 14 de julio, venciendo a una durísima Canadá que no pudo descifrar el juego, el manejo del balón que ha hecho Argentina para llevarse este encuentro 2-0. Y todo ahora a la espera del otro finalista que saldrá de esta noche, de esta madrugada próxima, entre Uruguay y Colombia, dos colosos del fútbol americano y que son ambos super favoritos para estar en esta gran final, quizá una final anticipada entre estos dos grandes. Y continuamos con la Eurocopa, porque España sí está ya en la gran final también del próximo domingo y también a la espera del equipo que saldrá entre Inglaterra y Holanda. Tenemos también las posibles alineaciones de Colombia y Uruguay, donde veremos grandes figuras y una ausencia importante por parte de Uruguay, nada menos que Araújo, uno de sus grandes defensas, que recordemos juega con el Fútbol Club Barcelona y es clave en todos sus partidos. Veremos también a una Colombia con una delantera completa, la que viene goleando equipos y que demostrará qué potencial tiene frente a la durísima Uruguay. Continuamos con el Tour de Francia, porque aunque es cierto que hay terreno plano en la etapa de hoy, termina en montaña y quizá los escaladores ya pueden comenzar a mostrarse. Continuamos con el torneo de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz hizo sus deberes. Yannick Sinner trató de hacerlos, pero se encontró frente al número 5 del mundo, Daniel Medvedev, el ruso, que lo paró al número 1 del mundo y ya está también en las semifinales. Hoy le toca el turno a Novak Djokovic. Y Radamel Falcao, que fue noticia en el día de ayer, ya que debuta con el Fútbol Club Millonarios de la capital de Colombia, Bogotá, frente al River Plate y nada menos que en el Monumental. Recordemos que Radamel Falcao tiene un amor con este equipo, el River Plate. Y estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden, sobre la parte final del Café Mañanero estaremos ampliando toda la información deportiva. Lo que pasa en el fútbol implica hablar en estos momentos de la Eurocopa y la Copa América. Ya se conocen entonces los primeros finalistas en ambos torneos. Afortunadamente para los intereses españoles, ahí está España. Y un joven, por cierto, un joven haciendo historia. Ahora que hacemos las comparativas, Lamine Yamal, quédense con este nombre. Es la joya de la selección española que este martes 9, porque hay que anotarlo, 9 de julio rompió el récord que ostentaba nada menos que Pelé hace más de 60 años en el fútbol mundial. Todavía no tiene los 17 años. Todavía no ha cumplido los 17 años. Y lo que hizo. Si tenemos en la historia un referente como Pelé, pues ahora anoten este nombre: Lamine Yamal. Suena un poquito diferente en España porque no es un nombre muy común. Es un nombre árabe. Y está relacionado con la inmigración. Bueno, a propósito de inmigración, una de las polémicas del día viene por cuenta de un artista, estamos hablando de Nacho Cano, que ha sido detenido. Él dice que no, medios dicen que sí, y aparece el tema de la política en medio de toda esta polémica, porque así lo ha denunciado el propio artista. La historia la vamos a conocer de forma completa en breve. ¿Qué ha pasado con Nacho Cano. Y aprovechando que tenemos a Mireya Company, también le vamos a preguntar qué se puede considerar una detención, ¿no? ¿Qué se considera una detención? Pero ahora vamos con Carlos Angulo, que nos pone al día. Aquí está el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 10 de julio, se conmemora el Día Internacional de los Beatles, pues se cumple un aniversario más del regreso de la reconocida banda británica de su exitosa gira en los Estados Unidos que los dio a conocer a nivel mundial, al igual que se cumple con la fecha de lanzamiento de su álbum más popular llamado A Hard Day's Night. De igual forma, el reconocido actor Chiwetel Ejiofor está de cumpleaños el día de hoy celebrando 47 años de edad, siendo esto también parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario de El Café Mañanero. Gracias, Carlos. Pues bien, ya por aquí está Mireya Company. Viene hoy con un invitado muy especial. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radio oyentes. Pues así es, a las 9 estará en nuestros estudios Samuel Sebastián, un cineasta y dramaturgo español que está especializado en cuestiones sociales y derechos humanos y viene a contarnos cuáles son sus próximos proyectos, que suenan además muy interesantes. Así es, director español, podríamos decir promotor del cine social en la ciudad de Valencia, España, donde originamos este espacio, hoy nos estará acompañando entonces en nuestros estudios. Mire, y aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué se puede considerar una detención? Porque resulta que continuando en el mundo de la cultura, continuando en el mundo de el mundo artístico, ayer se denunció que Nacho Cano había sido detenido. Mejor, vamos a escucharlo de su propia voz. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? Más técnica. Se hacen todas las cuestiones legales que hay que hacer cuando viene un extranjero de México. Se habla con la Embajada de México y el embajador les da una recepción en su residencia para, esto es importante, decirles, nosotros como embajadores de México en España vamos a tratar que hoy todos os traten bien y que este país sea amable con vosotros, porque venís a traer arte, a traer cariño, a traer entusiasmo. Son personas de excelencia artística, todos ellos tienen un dote, tienen una virtud. Algunos vienen de situaciones realmente difíciles de supervivencia y nosotros lo que queremos es que tengan la oportunidad de triunfar, como tantos muchos artistas que han pasado por mi vida la han tenido. Entonces, empezamos con ese programa de becas. Nosotros tenemos una escuela y tenemos un convenio con la escuela Hanna para que todo el paraguas legal que organiza todo eso se vaya realizando adecuadamente. Viven en un sitio, en un hostel cerca de Callao, que estrenan ellos, tienen sus profesores, tienen su programa, se van incorporando y se van incorporando a las prácticas, al escenario, porque para eso están entrenando. En ningún momento de los 177 trabajadores que hay en Malinche, 509.000 euros al mes de nóminas, 177... se echa a nadie o se piensa prescindir de nadie, porque ellos vienen a sumar. Es más, muchos de ellos a lo mejor cuando estemos en México querrán ir a México y podremos ampliar los puestos de trabajo y la familia de Malinche, y un musical que es en castellano y que puede ser, como lo fue Mecano en su día, una fuente de trabajo y de expansión de la música y el arte en nuestro idioma, tener más campo. O sea, es decir, no solamente no vienen a quitarle el trabajo a los demás, sino a añadir trabajo. Bien. Dicho todo eso, en el momento que ellos llegan, una de las participantes, a la semana o así, porque es una persona conflictiva, yo me lo van diciendo la gente que están trabajando con ellos, porque yo no tengo prácticamente contacto con ellos en ese aspecto, solamente mis digamos, apariciones han sido a nivel artístico, para darles indicaciones de voces, de acting, esto, de lo otro, pero no he tenido no he tenido convivencia en ese sentido. Pues me van diciendo, yo evidentemente yo me entero, y cuando se aprueban programas de este calibre, pues evidentemente hay alguien siempre conflictivo, no todo sale maravillosamente bien, y en un programa de convivencia donde van a tener que estar durante mucho tiempo juntos, es muy importante que las personas sumen, porque estamos hablando de que el arte es emoción. Nosotros no transmitimos otra cosa que emoción, tenemos que cantar, bailar y actuar, y eso no se puede hacer desde un ambiente negativo. Bueno, pues esta persona se decide que se tiene que volver a México. También estaba establecido que si alguien no se comportaba de la manera adecuada sería así, Se le pone un billete, no quiere, otro, otro, y esta persona se va amenazando que va a denunciar, que va a denunciar, que va a denunciar. Bueno, bien. Pasa el tiempo, seguimos con nuestro programa y hace 2 semanas aparecen 12 personas de la policía con una inspectora de trabajo en la escuela donde se imparten las clases. Tengamos en cuenta que había gente menor, que eran mayoritariamente, como veis, mujeres. Es decir, no hacen falta 12 policías para controlar a esta gente. ¿Eh? A veces pienso que los mexicanos tienen razón en cómo piensan de nosotros. No hacen falta 12 policías, a menos que tú quieras achantar, que tú quieras coaccionar. Les dicen que tienen que interrogarlos, se los llevan con las sirenas puestas en los coches de policía a la comisaría y los tienen desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana con coacción, popón, popón, que se han intentado esto, esto y lo otro. Y a mí no me dicen nada. A la semana siguiente me avisan de la comisaría de Leganitos que tengo que ir a declarar. Nadie me dice que me van a detener. No, hay un procedimiento policial, no judicial. Aquí estamos hablando solo de la policía. Y que yo tengo que ir a declarar. Que he ido esta mañana a declarar. Yo pensaba que iba a declarar. Vale. Como me imaginaba que todo esto tenía un trasfondo que no era simplemente en un país que está lleno de inmigrantes ilegales por un tubo y que viven con dinero del Estado, no nosotros, que es de nuestro bolsillo. Aquí no hay ninguna subvención, aquí no hay nada, nada más que inversores que apuestan por esto. Pues ayer por la noche, pensando que iba a pasar lo que ha pasado, pero que había una pequeña esperanza que no fuera una maniobra absolutamente orquestada, se pusieron 17 denuncias por parte de ellos del trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía. Es decir, señores, el criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar. Vale, dicho todo esto, estamos en esta situación donde, saliendo yo, cuando pienso que me van a hacer una simple una testificación, me detienen, pero me detienen 10 minutos. Me detienen para hacerme la foto, ponerme la huella, y saliendo El País y la SER, curiosamente, dan la noticia de que he sido detenido. Detenido. Señores, detenido, aquí estoy. O sea, yo cuando he visto las películas, yo no soy abogado ni, pero claro, cuando ven uno detienen, le ponen las esposas y le meten porque ha hecho algo malo. Yo no he hecho algo malo. Yo, desde luego, la intención mía más positiva y más abierta, y lo han visto todo el mundo, ellos han convivido con todo el elenco, con todo el mundo, y aquí no hay nada que ocultar. Nacho Cano, tras la detención, retención, captura, vamos a salir de duda, Mireia Company, ¿qué se puede considerar una detención? Pues prácticamente lo que le han hecho a él, o sea, simplemente le están diciendo que está siendo investigado, lo han llamado a declarar, le van a decir cuáles son los motivos que han causado, digamos, esa detención, esa investigación. Pero una cosa, él dice que venía ya de declarar. Sí, sí. Pero ahora debe ser pues que con eso, todos esos indicios, pues apuntan a que puede haber pues un presunto delito, porque obviamente estamos hablando de que aún está pues muy en ascuas todo, ¿no? No se está investigando, estamos en los inicios de esa investigación, y a ser un delito pues también contra el derecho de los trabajadores, pues por eso han llamado al resto del elenco para que ellos también puedan dar su versión. Entonces, por eso han ido también esta inspección de trabajo a ver si estaba todo correcto, porque pues, teníamos por una parte que decían que estaban con un tipo de becas, entonces si son becas no es un contrato de trabajo, a ver si era acorde o no a la ley, porque esto ya puede llevar sanciones o incluso podríamos hablar de un presunto delito contra los trabajadores. Hemos escuchado la historia, la versión del artista Nacho Cano. En España no hace falta presentar a Nacho Cano, todo el mundo sabe quién es, pero como este espacio también lo siguen al otro lado del Atlántico, vamos a recordar quién es Nacho Cano. Pues Nacho Cano precisamente ahora es un productor musical, pero es el ex integrante de Mecano, una famosa banda que estuvo creo que más o menos por los años 80-90, que fue pues un grandísimo referente. Ahora se dedica más pues a esas producciones y tiene sobre todo esos musicales como el de Malinche que estaba comentando. La verdad es que este musical siempre ha estado envuelto en bastantes polémicas porque él quería, uno de los inicios, crear como una especie de pirámide y resulta en Hortaleza, en un barrio de Madrid, y todos los vecinos se pusieron en contra para que no lo hiciera. Fue una de sus principales polémicas y además también se ha visto envuelto en otra por su amistad, digamos, con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además le habían dado hace un mes y poco la Cruz al Mérito que se lo dan pues a esos ciudadanos ejemplares. Nacho Cano siempre ha sido, digamos, como un eslabón perdido. Yo le llamaría eslabón perdido en términos más de política, porque sí que es cierto que casi toda la gente pues que se dedica más a este artisteo, que son más de, digamos, de bambalinas del teatro, pues siempre han apoyado más a la parte socialista, y aquí siempre ha llamado y se le ha señalado más por precisamente ser más proclive al ámbito del Partido Popular y sobre todo por esa amistad con Díaz Ayuso. De hecho, él dijo que la detención se debía. No terminamos de escuchar toda la intervención del artista, pero sí, dijo eso, que la detención se debía. Bueno, él en primera instancia ha denunciado, sí, un trato coactivo. Sí, una coacción de la policía, y ha afirmado que se trata de alumnos becados con cuestiones legales cumplidas, pero que en sí todo lo que hay detrás, lo que le llamó la atención de que hubiera un operativo, una gran cantidad de agentes, lo que había de fondo es una especie de persecución política. Así es, además. Por su amistad con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quiere decir que esa persecución, supuesta persecución, que él denuncia, vendría entonces del gobierno central, que recordemos está en manos de Pedro Sánchez, que es de izquierdas. Para que la gente vaya entendiendo un poco cómo es el asunto. De hecho, llama mucho la atención que a la hora de cuando surge esa detención haya una filtración y ya lo esté dando la noticia una de las emisoras más potentes de aquí de España a nivel nacional, que es la cadena SER. Sí que es cierto que... Y El País dice, ¿no? Y El País, que precisamente son más... Dice que son medios, sí, de inclinación hacia la izquierda, ¿no? Así es, que claro, obviamente lo tienen que sacar ellos, no lo van a sacar los tendentes a la derecha, que como es lógico. Si bien es cierto que se ve como una estrategia para tapar un poco, opacar el caso de Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno, y también todos los casos que están surgiendo de malversación, porque recordemos, con esta amnistía pues ya se está viendo todos los que pueden no ser condenados, que se les olvide este tipo de delitos, incluso que ya está salpicando a otros de los grandes dirigentes socialistas que se vieron por los ERES en Andalucía, que es el caso de los ERES, que están diciendo a ver si también se les puede aplicar la amnistía. Entonces esto surgiría, según nos está diciendo Nacho Cano, como una tapadera, como humo para tapar todos aquellos supuestos escándalos que están pues empañando toda la ala de la izquierda. Gracias, Mireya. Bueno, más adelante estaremos retomando este tema. Es una de las noticias del día en España, la retención de Nacho Cano por supuesta contratación de trabajadores inmigrantes en situación o no cumplir con las normas para la contratación de trabajadores extranjeros. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. No importa

Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Así es, aquí está la actualidad en el Café Mañanero, pero vamos a ponerle también un poco de música. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Guayacán Orquesta, y es que el maestro Alexis Lozano está de cumpleaños. Nació un día como hoy. Desde aquí, desde el Café Mañanero de Latinos FM, le enviamos un abrazo caluroso allá, seguramente en Cali o donde se encuentre, porque como es un artista exitoso, se la pasa recorriendo el mundo, llevando su música a alegría al mundo entero. ¡Qué bien! Alexis Lozano, nacido en Quibdó, una población colombiana, pertenece al departamento del Chocó. Nació en el año 1958, director, fundador, arreglista, trombonista, guitarrista. Bueno, podríamos continuar. Está al frente de la orquesta Guayacán. ¿Qué quiere decir Guayacán? Madera dura. Es un árbol muy duro, el Guayacán, resistente. Pero habría que abonarle a todo esto, que ha sido una agrupación muy exitosa, o él como tal, un músico muy exitoso. Es importante también destacar que participó en el grupo Niche, otra de las agrupaciones referentes de la salsa colombiana, en particular de la salsa romántica. Podríamos decir que junto al inolvidable Joe Arroyo, asimismo Fruco y sus Tesos, Guayacán Orquesta, el grupo Niche son los referentes más importantes de la salsa colombiana, aunque podemos citar otros nombres. Pero desde aquí, hoy felicitamos de una forma muy especial al maestro Alexis Lozano, que está de cumpleaños, y que siga cumpliendo muchas vueltas al sol. Maestro, desde aquí, fuerte abrazo. Gracias, gracias por tanta alegría al mundo a través de la música. Y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Aquí está el protagonista del día, escuchen bien, el protagonista del día. Se llama Lamine Yamal, es un joven que todavía no ha cumplido los 17 años y está haciendo historia, porque ayer inició la remontada de España ante Francia para llevar a su selección española a la final. La final que se va a jugar este domingo ante el rival que saldrá del encuentro entre Inglaterra y Holanda, otras dos potencias del fútbol internacional. Escuchemos entonces al joven Lamine Yamal. No, muchas gracias, muy feliz por el paso a la final. Y ahora queda lo más importante, llevarnos el título. Cuando la has cogido, en los minutos previos decía Luis de la Fuente a tus compañeros: buscad a Lamine, buscad a Lamine. La has cogido al borde del área, ¿no te lo has pensado mucho? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Bueno, estábamos en momentos difíciles porque al final nadie se esperaba su gol tan pronto. La he cogido y no he pensado, he intentado meterla donde ha entrado y ya está, muy feliz. Y es verdad, hombre, qué bien, Yamal es ya una figura reconocida a nivel internacional. Marcó una joya de gol. Esto es talento puro, esto es de crack, de genio. Y ya lo decíamos al principio de nuestro programa, cómo está haciendo historia, porque supera a nada más y nada menos que a Pelé. Sí, la joya de la selección española rompió récord, el récord que ostentaba Pelé hace más de 60 años. Esto en el contexto del fútbol internacional. Entonces, felicitaciones a este joven que conviene resaltarlo una vez más. Es hijo de una familia inmigrante, de padres inmigrantes, de allí del norte de África. Ahora mismo hay un debate en España por cuenta de unos menores no acompañados que muchas comunidades no quieren aceptar. Incluso hay un partido político que amenaza con romper los acuerdos que tiene con otra formación política, como es el caso del Partido Popular, estamos hablando de Vox, si acogen a los menores. Y tenga en cuenta que este nombre, Lamine, que se escribe Lamine Yamal, no es muy común. Y lógicamente estamos hablando de inmigrantes. Ese es el aporte que hace la inmigración a este país. ¿A cuántos talentos les estaríamos diciendo no si continuamos con esas políticas restrictivas en contra de los menores inmigrantes? Pero aparte de eso es que estamos hablando de menores de edad que tienen protección internacional y los acuerdos suscritos por parte de España a nivel internacional hay que cumplirlos. Aquí está nuestra reflexión en el contexto de la actualidad. Y avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta entonces también de las noticias más importantes del día. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Estamos listos también para dar cuenta de nuestro invitado del día. Justamente es artista, es productor de cine, director, y va en la línea de la defensa de los derechos humanos. Por aquí ya está Mireia Company. A ver, ya tenemos justamente a nuestro invitado, que está en breve entrando aquí al Café Mañanero para conocer qué pasa con el cine y los derechos humanos en la ciudad de Valencia, más exactamente que donde viene trabajando y donde, por cierto, nosotros emitimos este espacio que recoge toda la actualidad, toda la actualidad de España, la actualidad de Europa y la actualidad mundial. Bien, entonces Adolfo Jiménez del Río ya con el tema político del día. Más adelante estaremos también con Carlos Angulo repasando las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla hoy? En breve lo vamos a conocer. Ahora Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la preocupación manifestada en el día de ayer por parte de la directiva del Partido Comunista Venezolano y todo con respecto al discurso del régimen de Nicolás Maduro, que va dirigido a fabricar un escenario de violencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Y es que según Erley Andrade, integrante de este partido, el chavismo busca fomentar la abstención a través de prácticas que siembren el terror, el temor y la desesperanza en la población. Y es que en una rueda de prensa en Caracas, Andrade, en el día de ayer, resaltó la continua hostilidad del régimen contra los activistas políticos de la oposición y el cierre arbitrario de pequeños negocios como tácticas gubernamentales para desmotivar la participación ciudadana. Asimismo, se habla de las provocaciones de detenciones arbitrarias y también de que se está creando matrices de opinión dirigidas a sembrar dudas sobre el desenlace del proceso electoral, lo cual va acompañado de calificativos despectivos para personas que cuestionan al gobierno. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas prácticas que está realizando la dictadura de Nicolás Maduro, ¿podríamos decir que prácticamente quiere controlar las elecciones del próximo 28 de julio? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente el pueblo creerle a un Nicolás Maduro que ha dejado en manos de Chevron, una compañía estadounidense, todo el movimiento del petróleo venezolano? Y también nos preguntamos, ¿se considera socialista un gobierno en el cual los intereses de sus directivos y sus dirigentes es tener las reservas del petróleo en manos de los Estados Unidos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hombre, damos una mirada rápidamente de lo que traen hoy los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. En primera página, las autonomías del Partido Popular rechazan el reparto por ley de menores inmigrantes. Fotografía de portada para Yamal, el jugador de la selección española que le dio el triunfo a la Roja precisamente y la instaló en la final de la Eurocopa. Pasamos también al diario El Mundo. Debo decir que la prensa viene monopolizada por ese triunfo de la selección española o esa clasificación para la final de la Eurocopa. La final de los niños, dice El Mundo en su portada. Y pasamos inmediatamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Es el repaso de la prensa en general. La prensa del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El repaso de los principales periódicos. Los titulares, concretamente el Mercurio de Chile, destaca hoy en portada. Corte de Santiago valida las detenciones en operativo policial en Villa Francia y el Partido Comunista queda en incómoda posición. Continuando con más de la actualidad, también destacamos